Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, buen domingo soleado, por suerte. A la audiencia de la 36, buenos días Vicente, nuestro operador estrella. Y bueno, este domingo vamos a comenzar invitándolos a visitar y a seguir las noticias y los puntos de vista que va exponiendo el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba a través de las redes. Pueden hacerlo entrando en la página de Facebook que tiene el Frente. La página se llama Frente Ambiental Delia Villalba. Ustedes también pueden comunicarse con nosotros y nos gusta mucho recibir opiniones, consultas, opiniones e información. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico, de mail. El correo es comisión y ponen un punto, delia.villalba@gmail.com. Las redes bien empleadas sirven para comunicarnos, ¿no? Para mantenernos informados y estudiar. Sirven para colaborar a que nos organicemos si así lo queremos. Lógico que la organización no queda en las redes, tiene que ser una organización efectiva en donde las personas nos juntamos, conversamos entre todas y hacemos cosas de distinta importancia entre todos. Pueden comunicarse también a través de la radio, del programa Mañanas de Radio, a través de este nuestro programa, y además ustedes reciben información que vamos semanalmente contribuyendo en el semanario La Juventud. Bien, hablando justamente de estos temas que son importantes, el encontrarse, el conocerse, el ir acompañando las diferentes luchas. Ustedes saben que nosotros, con varias compañeras y compañeros, venimos acompañando a lo largo de estos años la muy justa lucha del ex trabajador de Arrozal 33, Julio de los Santos. Él ha contado y contará con nuestro afecto y nuestro apoyo, que es sincero, solidario y desinteresado. Vamos a recordar un poco que Julio de los Santos, como ya lo comentó Corina en pasadas audiciones, fue notificado por el Banco de Previsión Social de que iba a dejar de cobrar la pensión de invalidez en función de una norma que aparentemente dice que no se puede acumular el subsidio por invalidez con una jubilación. Sin embargo, este es un error, no sabemos si burocrático o intencional, del BPS. Esta incompatibilidad entre subsidio por invalidez y jubilación no corre, y voy a leer textualmente la norma del Banco de Previsión Social. Esta norma no corre para casos de incapacidad severa. Incapacidad severa es la que tiene Julio, con casi un 90% de incapacidad comprobada por el Banco de Seguros del Estado y por el propio BPS. Esa incapacidad lo inhabilita totalmente para trabajar. pero como el BPS, así como todo el gobierno, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo los números de la rendición de cuentas. Está embarcado en una política de recorte de lo que ellos llaman gasto social. Le han recortado sus ingresos a julio. No es inhumano imaginar el efecto que tiene esto en una familia. El abogado de Julio ya interpuso una demanda para que le restablezcan la pensión por invalidez. Ahora, sucede que estos trámites son trámites que demoran y pueden llevar muchos meses. Entonces, nosotros organizamos el grupo de apoyo, el grupo solidario con Julio y con Susana, organizado una rifa en este colectivo que es muy activo de compañeras y compañeros. Se ha organizado una nueva rifa para apoyar financieramente a la familia de Julio. La rifa se va a jugar con la última quiniela del mes de agosto y los premios son una panetera Puntal, una sopera eléctrica Smart Life, y cada número tiene un costo de 60 pesos. Los números se pueden comprar en la radio. Nosotros dejamos siempre libritos de números de rifa, los compañeros tienen disponible. Y si no, también pueden pedirlas y retirarlas a través del teléfono 099-606-748. Voy a repetirlo por las dudas. 099-606-748. Así que tenemos el teléfono este y tenemos las rifas disponibles en la radio. Bueno, y vamos a temas relativos a lo que está haciendo, para decirlo de alguna manera, la producción de catástrofes en este país. Venimos comentándolo desde hace algunos programas. Con el correr del tiempo y enterados de las realidades de lo que sucede en Guichón, Paysandú, hemos estado comentando lo que son los delitos, porque son delitos, que comete UPM. Esta vez, bueno, comentamos la situación del vivero que tiene UPM en la cercanía de Guichón, a unos kilómetros de Guichón. Desde la instalación de UPM, que ustedes recordarán que es la ex Botnia, nosotros habíamos advertido, dimos una tremenda lucha contra la posibilidad de que esta propuesta industrial se concretara. Bueno, finalmente se concretó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Advertimos que iba a suceder todo lo que está sucediendo. Van desencadenando una catástrofe ambiental detrás de la otra. Eso nos permite hoy poder decir que, a la vista de todo esto, y que UPM no solo siguió funcionando, sino que además se ha multiplicado, ya no es una, sino dos. Contando que además las plantas de fabricación de pasta de celulosa con sus respectivos viveros, etcétera, compra de tierras, también se han multiplicado, porque a UPM le siguió a Botnia, le siguió Montes del Plata. Bueno, después UPM está construyendo su segunda planta. Y lo que estamos viendo y podemos hoy decir es que los gobiernos del Frente Amplio y este gobierno multicolor han puesto esta empresa en un estatus por encima de la ley. Este asunto de los viveros, del vivero Santana de UPM, que fue anunciado con bombos y platillos como una obra de ingeniería prácticamente ecológica, súper moderna y no sé cuántas cosas más, bueno, este vivero ha desatado unos tremendos problemas con el agua en la cercanía de Guichón. Obras mal hechas, obras incompletas, obras baratas, obras destinadas a que si hay un accidente, bueno, a nadie le importe, está vertiendo y lo sigue haciendo, porque las noticias que tenemos es que ni siquiera se han completado las inspecciones para ver si los arreglos que tenían que hacer los han hecho. Esta obra vierte, deja escapar, deja escurrir aguas que contienen una diversidad de venenos a una cañada que desagua en el arroyo Santana, que a su vez es fuente de importante de agua para la región y para la ciudad de Guichón. No sé si muchos recordarán, seguramente muchos recordarán que ya desde hace años, nosotros lo recordamos bien porque hemos acompañado a vecinas y a vecinos, a militantes ambientales, sociales en esta pelea. Prácticamente, si la memoria no me falla, desde el año 2010-2011. Y allá en Guichón estuvo presente nuestra compañera Adelia Villalba varias veces. El colectivo Guichón por los Bienes Naturales, que comenzó, y lo recordamos bien, su lucha contra las fumigaciones con variados agrotóxicos que se hacían con avioneta sobre la ciudad de Guichón. Ellos consiguieron eliminar las fumigaciones con avioneta, pero las fumigaciones igual en el cultivo sojero continuaron. Y bueno, y encima después les cayó este cáncer, ¿no?, de los viveros de UPM. Lo cierto es que cuando UPM instaló el vivero Santa Ana, además de los puestos de trabajo malos, malísimos, que generó, multiplicó el riesgo ambiental. Las denuncias sobre la contaminación que producen los agrotóxicos del vivero son innegables. Son tan innegables que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Ambiente, no tuvieron más remedio que salir a hacer algunas tomas de agua y hacer los respectivos análisis. Es lamentable porque además ningún gobierno desde el año 2012 ha tomado las medidas que por ley debería tomar para solucionar el mal manejo de estas aguas contaminadas que la empresa vierte al arroyo Santana. Así que bueno, con gran tenacidad, con gran trabajo organizativo y mucha inteligencia, las vecinas y los vecinos de Guichón lograron la formación de un grupo de trabajo interdisciplinario de seguimiento de la calidad del agua del Santana, y así fue que hicieron tomas de agua y consiguieron que esas aguas se analizaran. En esas aguas aparecieron, en el análisis de esas aguas aparecieron obviamente todos los venenos con los que se trabaja dentro del vivero. Herbicidas, glifosato, y también insecticidas, y también fungicidas, los venenos que se usan para el tratamiento de los hongos, son peligrosísimos, gravísimos para la salud humana. Pensemos entonces en cuáles son las condiciones de salud de los trabajadores y las trabajadoras, y son sobre todo trabajadoras que trabajan en el vivero. que es un tema del que en algún momento nos vamos a ocupar también en esta audición. Así que, hechos los análisis, lo que llama la atención, no por novedoso, sino por lo grave que es que, hechos los análisis, el Ministerio de Ambiente no entregó los resultados de los análisis de agua a ni siquiera a la propia Institución Nacional de Defensa de Derechos Humanos en los plazos a los que está obligado a entregarlos, a pesar de que también por ley, porque esa es una de las potestades de la Institución de Defensa de Derechos Humanos, por ley está obligado a que, si la institución pregunta, los ministerios deben responder y tienen plazos para responder. ¿Cómo se logró saber los resultados, medianamente los resultados de estos análisis? Bueno, gracias a la capacidad que muchas veces consiguen de asustar los medios de comunicación. Porque fue tras una nota del medio Sudestada, que tuvo una amplia difusión, el subsecretario Gerardo Amarilla le envía a ese medio una resolución ministerial que confirmaba las denuncias de los vecinos de Guichán. La empresa UPM vierte aguas contaminadas al arroyo Santa Ana. Ahora, ¿qué es lo que es escandaloso? No, nos preocupa, pero además sabemos que va a ser así y lo catalogamos como escandaloso. Es que, lejos de haber tomado medidas de penalización a las que legalmente está obligado el ministerio prácticamente, en la letra del comunicado que le envía a UPM, prácticamente le implora a UPM, intimándola para que cese el vertido de aguas envenenadas al arroyo Santa Ana, y le advierte que se encuentra pasible de sanción. Encontrarse pasible de sanción, avisarle al otro, mire que yo puedo llegar a sancionarlo. Pero no, señores, ustedes ya tenían que haber estado sancionando. Ustedes ya tenían que estarlos sancionando penalmente, además, porque por ley, y es un decreto de ley que ya tiene unos 15 años más o menos, la contaminación es un delito, que es un delito penal. UPM ya debería estar en la justicia penal. El Ministerio de Ambiente ya tendría no solo que haber multado con cambio chico a la empresa, sino que además tendría que haberla puesto adentro de un juzgado. ¿Cómo es posible que el Ministerio intime y le avise que es pasible de sanción? Todo esto lo que nos sigue confirmando, porque finalmente es una vez y la otra también que tenemos que estarnos refiriendo al mal proceder, al proceder delictivo de esta planta. Bueno, todo esto, ¿qué es lo que nos dice? Y que hay industrias en este país, no es la única, la fabricación de pasta de celulosa, que están por encima de la ley. Si en el agua se encuentran herbicidas, es decir, glifosato, insecticidas, fungicidas, no sabemos muy bien cuáles, ¿en qué cantidades? Nadie nos explica, obviamente, cómo funcionan estos venenos combinados, estos cócteles de venenos combinados, cómo afectan a la salud humana, a la fauna, a la flora y a los ecosistemas. Todo eso lo tienen bien oculto. Es apenas, y por suerte, pero no nos salva de este problema, son técnicos, científicos, profesionales, pocos, lamentablemente pocos, de este país que con dignidad con ética humana, siendo respetuosos con sus propios conocimientos y respetuosos con la sociedad en la que viven, son ellos quienes nos informan y alertan acerca de los riesgos inevitables que estos venenos por separado o estos venenos en forma de cóctel nos amenazan. Amenazan la salud humana, afectan la salud humana y afectan la fauna, la flora y los ecosistemas. Vamos a ver cómo sigue este aviso, esta palmadita que le da el ministerio a UPM informándole que sería pasible de sanciones. Vamos a ver en qué desemboca. Aunque suponemos que va a desembocar como las aguas envenenadas que salen del vivero por mala gestión de las aguas contaminadas, porque en los papeles es muy fácil decir que van a gestionar bien las aguas contaminadas, pero después en la realidad hacen obras insuficientes, hacen obras de mala calidad, hacen obras que no sirven, hacen obras baratas, además no las controlan, y terminamos en esto, ¿no? Esas aguas envenenadas terminan en el arroyo Santa Ana, en Guichón. Nos preguntamos, si debería preguntarse a la población del departamento de Durazno, qué es lo que va a pasar con el vivero que UPM está planificando. Yo no tengo claro en qué etapa está en el departamento de Durazno. Seguiremos con este tema. El tiempo se va volando rápidamente para compensar un poco, porque ya con este frío de este invierno, con este frío histórico de este invierno y encima con estas noticias, por favor. Pero bueno, vamos a tentar en algunos minutitos hablar de una buena y de algunas cosas que suceden también acá, bien cerca nuestro, ¿no? Tomamos ejemplo de Argentina, nos hemos ocupado del riesgo, el peligro brutal que significa la liberación de la siembra, el cultivo y la industrialización del trigo transgénico, el HB4, fabricado en Argentina, cuya propiedad es de uno de los grandes grupos de siembra e industrialización de transgénicos argentinos, la Agrocopatel, entre otros, a través de la empresa Ceres, creo que se llama, bueno, los Agrocopatel, que compraron medio departamento de Colonia y de Soriano, ¿no?, para después reventar las tierras de Soriano, esencialmente, si no me equivoco, y devolver las tierras arrendadas y vender las tierras compradas, porque son así, llegan, se apoderan, causan un desastre, liquidan la capacidad productiva de la tierra, arrasan con todo lo que hay alrededor, envenenan a la población y después, cuando ya no les es rentable, se van. Y el que quedó ahí, que se maneje, ¿no?, con el problema creado por eso. Bien, pero un juez de Mar del Plata dictó una medida cautelar que inhabilita el uso y la liberación de trigo transgénico en el territorio bonaerense, más no fuera eso, la provincia de Buenos Aires, que es muy grande, hasta que se conforme una comisión que evalúe sus efectos. Leo de la fuente que recibimos a través de Biodiversidad Latinoamérica. La sentencia responde a un amparo colectivo y una vez más es la sociedad la que se moviliza. El amparo colectivo fue presentado a través de dignos juristas y abogados por agricultores, organizaciones sociales ambientalistas, pueblos indígenas. Y ojalá, bueno, esta acción, dice la publicación, se replique en otras provincias. Lo que es muy interesante es que este juez lo que hace es aplicar el principio precautorio que existe en Uruguay, que es el principio precautorio. Bueno, el principio precautorio obliga a que las empresas sean quienes deban demostrar que lo que van a hacer no es dañino, y no como hasta el presente, en donde son los que ya han sido dañados los que deben demostrar cómo, por quién y a través de qué malas prácticas, malas políticas, malas tecnologías han sido dañados. Como el caso de Julio, ¿no? Julio debe probar que quien lo enfermó fue la empresa Arrozal 33 y cuáles fueron los productos que él usaba en su trabajo que están dentro de su organismo y lo enfermaron. En este caso es al revés, el principio precautorio obliga a que en una frente a una práctica, a una actividad industrial novedosa, sean las empresas, las industrias, los gobiernos, los ministerios, quienes deban probar a la sociedad que no la van a envenenar, que no la van a matar, por precaución. Así que este juez consigue esta medida para impedir que la empresa Bioceres comience en la provincia de Buenos Aires a cultivar e industrializar este trigo transgénico, que es el primer trigo transgénico fabricado en el mundo. Y su argumento es que esta liberación del trigo puede generar un daño grave e irreversible en el ambiente y la salud humana. El juez se refiere tanto al cultivo como a los agroquímicos que están asociados a este cultivo, que ya no responde al glifosato, sino que se trata con un veneno llamado glufosinato de amonio, que es un herbicida probadamente aún mucho más tóxico que el glifosato. El argumento de este juez, lo que nos ha parecido interesante también, porque es una noticia que no tuvo gran difusión, se refuerza además con los argumentos que, aunque nos asombre, fueron usados por la Cámara Exportadora de Trigo en un pronunciamiento que tiene más o menos una semana, en donde la Cámara de Exportación de Trigo dice que se opone al cultivo y la industrialización del trigo transgénico, porque ellos cultivan trigo, y además exportan trigo. Y este trigo transgénico, a causa fundamentalmente de la presencia del glufosinato de amonio, no va a entrar en ningún mercado. Vamos a ver qué es lo que sucede con este pronunciamiento de la justicia, y si prospera esta decisión judicial, si se cumple y eventualmente qué herramientas pudiera darnos a otros para defendernos de la posibilidad de que este trigo también logró Copatel o algún otro pretendan cultivarlo, industrializarlo y comercializarlo en nuestro país. No queremos veneno, no queremos más veneno en nuestras mesas, no queremos trigo transgénico en los productos fabricados a base de trigo en nuestras mesas. Será hasta el próximo domingo. Vicente ya me lo anuncia y nos estamos encontrando entonces por CX36, la imprescindible.